¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? El ciberpunk es ese movimiento literario, género literario, que nos habla de un futuro distópico, es decir, un futuro donde la tecnología ha avanzado muchísimo, pero donde grandes corporaciones tienen un poder por encima de los estados. La frase que define al ciberpunk es alta tecnología, bajo nivel de vida. Y no es por nada, pero con la inflación galopante que tenemos, parece que vamos camino de ese mundo ciberpunk. Pues dentro del ciberpunk y de la tecnología y de la inteligencia artificial, otro tema que me fascina porque me parece que es una tecnología que ya está operativa, pero que se está empezando a aplicar. Pues hoy nos encontramos con esta noticia. Los rostros de millones de ciudadanos europeos en una misma base de datos, así es la inteligencia artificial con la que trabajarán las fuerzas policiales. Bueno, la Unión Europea, que inicialmente está en contra del reconocimiento facial en lugares públicos, ha hecho ahora una pequeña salvedad, una salvedad importante. Y es que van a crear un sistema nuevo que se llama PRUM 2. PRUM 2, esta es una iniciativa que surgió en el año 2021. Y el objetivo de esta iniciativa es modernizar los sistemas policiales de los países miembros de la Unión Europea, vinculando las bases de datos fotográficas y de criminales con un gran sistema internacional de reconocimiento facial. Desde hace 15 años, dice el artículo que estoy leyendo, la Unión Europea cuenta con una base de datos que tiene huellas dactilares y ADN de criminales. Ahora lo que van a hacer es utilizar la inteligencia artificial para que los criminales que estén en busca y captura, o sospechosos que también están siendo investigados o que están prófugos, puedan ser localizados en lugares públicos con las cámaras de vigilancia, con sus fotos de redes sociales o incluso con las fotos de su propio teléfono móvil. Aquí no dice mucho el artículo, pero uno piensa, ¿están hablando de utilizar, de intervenir tu teléfono móvil, de hackear tu teléfono móvil en el caso de que seas un criminal para identificarte? No sé cuántos de vosotros habéis visto la serie FBI, una serie que es interesante, aunque, bueno, a nivel político está totalmente politizada y al servicio de las agendas identitarias de moda. Pero bueno, aparte de eso, parece ciencia ficción en algunas cosas. Pero yo me las creo. O sea, yo me las creo porque sé que estas tecnologías existen y los cuerpos policiales las utilizan. Como por ejemplo, ¿qué? Localizar al criminal por el GPS de su teléfono móvil o localizar al criminal por el GPS de un coche de alquiler o de un coche. Y por supuesto, conectarse con cámaras de vigilancia de la ciudad para localizar al malo de la película. Esto suena, claro, a algunos. Aquí ahí es donde surgen las opiniones enfrentadas. Por un lado, los defensores de la libertad a ultranza. Por cierto, entre los cuales se encuentran gente de derechas y gente de izquierdas, porque yo creo que esto es totalmente transversal. Gente que dice que no, que eso es represivo, etcétera, etcétera. Algunos porque aman la libertad y otros porque no quieren injerencia del Estado. El objetivo de la legislación y del sistema PRUM 2 es localizar a criminales. No hace mucho, no recuerdo la noticia, la he estado buscando pero no la he encontrado, pues en un evento de fútbol, creo que en Europa o en Rusia, no me acuerdo dónde, pues la policía hizo su agosto porque encontraron a varios fugitivos, distintos fugitivos que habían ido a celebrar, a disfrutar del partido de fútbol, estos sujetos criminales, criminales reconocidos, pues estaban huidos, pero querían hacer vida normal y la vigilancia policial en el estadio los detectó y fueron felizmente detenidos. Esto es lo que se quiere potenciar en la Unión Europea. Ahora bien, bueno, por supuesto, habrá letra pequeña importante. También, gracias a los sistemas de vigilancia y de inteligencia artificial, han localizado a niños desaparecidos. Lo cual también me parece muy bien. Quizá los que se llevan la palma a nivel de vigilancia son los chinos. Son los chinos. He leído algunas noticias sobre cómo China está reprimiendo y ha reprimido a los uigures, creo que se dice así, incluso pues poniendo un sistema de vigilancia por medio de cámaras y de inteligencia artificial pionero que ya lo han implantado en China. En China, la policía, las autoridades cuentan con la capacidad de detectar a un criminal en un concierto o en un evento deportivo que reúna a más de 60.000 personas. Y no hace mucho, la policía ha hecho varias detenciones, la policía china, tanto de criminales, ojo, como de infractores. Las ciudades de Qianbei, Qinan y Suqian fueron las primeras ciudades en multar a personas que tenían deudas, como podían ser deudas de pago de impuestos o comportamientos incívicos. Además, pues ya sabéis el sistema de puntuación que tiene China y que, pues que te quitan puntos y te quitan privilegios. En China, el país más poblado del mundo, cuidado, tienen más de 300 millones de cámaras de seguridad. Además, dice el artículo, de un sistema de reconocimiento facial de los más sofisticados, capaces de reconocer caras en una multitud en cuestión de segundos. Desde el Ministerio de Seguridad Pública, en China, han emprendido pues, una campaña agresiva contra aquellos que están en busca por infractores, en busca y captura, asesinos, ladrones y evasores fiscales. Son los que llaman gente que está en la lista A, la lista prioritaria, donde están los fugitivos sospechosos de grandes delitos. Y de los 50 sospechosos que están en la lista A, ya han sido atrapados 23. El nombre clave de la operación es la operación Cloud Sword, espada, la nube espada o algo así, o espada nubística, no sé cómo se diría. La inteligencia artificial ha sido clave, aparte del sistema de denuncias de cualquier régimen comunista que se precie, ¿no? Donde cualquier vecino es un confidente o un informante. Uno de estos casos fue la señora Lao Ronzi, profesora de escuela primaria, de educación primaria, que mató con la ayuda de su pareja a 7 personas en el año 1999, incluida una niña de 3 años. Esta señora se hacía pasar por prostituta para atraer a sus víctimas, que eran hombres ricos, a los que luego secuestraba, robaba y después asesinaba. Su novio y cómplice de los crímenes, Fao Xijing, fue detenido, pero no delató a su novia. Como no delató a su novia, pues fue arrestado y fue ejecutado. La señora Lao estuvo desaparecida y volando bajo del radar, pero finalmente fue identificada y arrestada por las cámaras de vigilancia en un centro comercial de la ciudad de Xiamen, en la provincia de Fujian, donde ella trabajaba en una tienda de relojes con documentación falsa. Otro caso que saltó a los medios chinos fue un ladrón de bicicletas que fue detenido después de 32 años fugado. Zhang Xiongming se hizo famoso en los años 80 en la ciudad de Chande por robar cientos de bicicletas y fue capturado por la policía en el 87, pero luego, después de 6 años en la cárcel, escapó. Este hombre estuvo deambulando de una región a otra con una nueva identidad, trabajando como albañil en la construcción, pero bueno, fue prosperando, fue ganando dinero, montó su propia empresa de impermeabilización de edificios, hasta que su nombre volvió a aparecer en la lista de los más buscados del Ministerio de Seguridad Pública. Y varias cámaras identificaron y localizaron a Zhang en la ciudad de Hubei. Bueno, otro caso también bastante sonado fue, y salió también bastante mediático, fue otro fugitivo, Song Qian, con la edad de 63 años, y este señor llevaba los últimos 17 años escondido en una cueva, en mitad de la nada, en una cueva, hasta que fue descubierto por un dron. Tenía una condena por tráfico de mujeres y de niños. En el 2002 se escapó de la cárcel y estaba en busca y captura desde el año 2002. Llevaba tanto tiempo aislado que dice la policía que se olvidó hasta de hablar. Por un dron. ¿Os acordáis este vídeo que ha salido no hace mucho, aunque el vídeo no es nuevo, de un dron volando por una ciudad que estaba confinada por el tema del coronavirus y el dron lanzando mensajes? Está confinada, no salga de casa, quédese en casa, etcétera, etcétera. ¿Habéis visto las imágenes de drones en la guerra de Ucrania? Retrocedamos hasta el año 2018. Concierto en la ciudad de Nanchang. Una estrella de pop de Hong Kong, Jackie Chung, dio un concierto al que asistieron más de 50.000 personas. En medio del concierto, en la cabina de seguridad, donde están las autoridades policiales, les salta una alarma. Una de las cámaras conectada a un sistema de reconocimiento facial, vamos, inteligencia artificial, localiza entre las 50.000 personas a un prófugo de 31 años condenado por delitos económicos. Pues lleva en China desde el año 2015, si no desde antes, implantando de manera masiva estos sistemas de reconocimiento facial. Y durante todo ese tiempo todo el mundo estaba diciendo qué barbaridad, hay que ver China. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí. Termino con una noticia para equilibrar la euforia. Una noticia de un hombre que se pasó 10 días en la cárcel por identificación errónea de un sistema de reconocimiento facial. Se trata de un hombre afroamericano acusado en febrero del 2019 por un supuesto robo e intento de atropello a un agente de policía de la localidad de Woodbridge en Nueva Jersey. Y ahora alguno se preguntará, bueno, ¿esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto es regular? Pues yo sinceramente creo que cuando alguien se queja, ¿no?, de la vigilancia en estadios, yo creo que el que nada tiene que ocultar, nada tiene que temer. Si tú, espero que no, hubieras sido víctima de una violación, de un robo, de un atraco, de una paliza, una extorsión, una estafa, te encantaría que este sistema diera rápidamente con los responsables de ese crimen. Y yo creo que me parece una idea magnífica. Obviamente, esta idea tan magnífica tiene que estar hiper, ultra, mega controlada. Un gran poder, nos enseñó Spider-Man, lleva una gran responsabilidad. Y esto es un gran poder. El problema es dónde trazamos la línea. Bueno, la Unión Europea dice que con la nueva regulación que está poniendo en marcha, criminales. Pero hay una línea que está un poquito más para allá. ¿Qué tipo de criminales? Criminales con delitos contra las personas, violencia, extorsión, trata de blancas, asesinato, tráfico de drogas. Luego está el siguiente salto, delitos fiscales. Bueno, una vez que ponemos la línea, la podemos mover siempre un poquito más, siempre se puede llevar un poquito más allá. Y lo que yo sospecho, y aquí ya me pongo en modo conversodamus total, es que puede llegar el punto en el que digamos, bueno, evasores fiscales. Bueno, gente que son criminales, obviamente. Vale. ¿Y los infractores? Bueno, en tráfico esto es cuestión de tiempo. Es más, la Unión Europea ya quiere dotar en los coches de limitadores de velocidad y para... Estoy seguro que con lo de las Smart Cities y todo esto, pues no queda mucho para que se pueda identificar el coche, se pueda identificar la conducción errática, gente que supera límites de velocidad, gente que conduce peligrosamente. Un coche que puede costar desde el coche más barato de 14.000, 15.000 euros, ponerle una tecnología que puede ser un teléfono móvil que tiene un sensor GPS y una conexión a internet, que puede ser 200, 300 euros. Eso para el precio de un coche no es nada. Tener todos los coches localizados por GPS, conectados a internet, sabiendo la velocidad, el rumbo y todo, podría utilizarse para evitar accidentes de tráfico. Yo, por desgracia, para ellos, tengo unos muy queridos amigos que sufrieron la pérdida de una hija de 20 años por un conductor que estaba hasta arriba de drogas y que por una zona donde tenías que ir, pues yo no sé si a 30 por hora o 40 por hora, el tío iba a 160 o a lo que fuera y se llevó por delante a una chiquilla, destrozando una familia preciosísima y causando un dolor no me puedo ni imaginar. Si existe la posibilidad de evitar este tipo de cosas, yo creo que como sociedad debemos evitarlo, porque no será el primer caso de gente que conduce sin carnet, que supera de forma salvaje límites de velocidad poniendo en peligro a cualquiera que pase por ahí. Esta gente tiene que ser perseguida. Y obviamente, en el mundo pre-internet y pre-tecnología como la que tenemos ahora, la policía no puede estar en cada esquina. Ni siquiera los radares pueden estar en cada esquina. Los controles policiales no pueden estar en cada sitio. Pero con esta tecnología, la autoridad podrá estar en cada esquina, en cada coche, en cada estadio, en cada calle, en cada tienda, en cada centro comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, ¿sabéis que tengo un iPhone 10 que compré de segunda mano? Un remanufacturado. Ha salido el iPhone 14 que lo presentaron ayer. Hoy estoy grabando el vídeo y ayer fue la presentación, el evento de Apple. Y estaba trasteando en el... Yo acostumbrado a Android, pues el menú de configuración del Apple me parece muy cortito en cuanto a posibilidades. Pues hay una tecnología, seguro que vosotros podéis decir el nombre, no me he molestado en buscarla, se me ha olvidado el nombre. Es una tecnología de ubicación que tiene Apple que ofrece mayor precisión. Ya no solo a nivel GPS, sino dónde estás en la casa. No sé si habéis visto, aquellos que tengáis un iPhone, pues muchas veces dice, se te ha olvidado el iPad mini en la oficina, y a veces me lo dice el iPhone, ¿no? Estoy en la oficina, he bajado a la hora de la comida a comprar algo, y claro, no, solo llevo el teléfono, que es el teléfono del trabajo que, donde he metido la SIM del trabajo, y te dice el iPhone me dice, ¿se te ha olvidado el iPad? Con el 5G con las redes wifi, con la inteligencia artificial, con las cámaras de seguridad, esto va a ser la pesadilla de los criminales. Por un lado, me da una enorme satisfacción que cualquier criminal no encuentre un sitio donde estar tranquilo. No tenga ningún agujero donde meterse. Cualquier desalmado, desgraciado que cometa una violación, un crimen, un robo, que no encuentre donde meterse. Maravilloso. Que las pruebas se acumulen y que los sistemas de inteligencia artificial... Acto violento. O sea, no ocurre con los altavoces de los sistemas, los asistentes de voz, tanto Google como Siri, que detectan escenas de violencia doméstica. Ayer presentaba Apple la alerta por choque, es decir, el iPhone detectaba si habías tenido un accidente de tráfico, los relojes. Salía otro artículo que leía que muchos papás, el artículo era de Estados Unidos, muchos papás están comprando Apple Watch a sus niños. ¿Para qué? Pues para saber dónde está el niño en cada momento. Yo no tengo hijos. Pero los que tenéis hijos, bueno, siempre aparecerá alguno y dirá, no, yo no le haré eso a mi hijo. Siempre habrá alguno. Pero los que tenéis hijos, ¿no os parece una gran idea? El otro día un amigo mío me decía, mi hija adolescente ya empieza a moverse, a coger metros, tren, y yo sé dónde está en cada momento. ¿Y sabes qué te digo? Me parece maravilloso, me parece una gran idea. Que el padre sepa dónde está esa niña. Y si llega tarde, que sepa que está en camino o dónde está. Y si no puede comunicarse con ella y no sabe cómo hablar con ella, que sepa dónde está y que el padre pueda coger el coche e irse en busca de esa niña. O ese niño. Me parece una gran idea. O tienes a un padre, a un abuelo con Alzheimer y de pronto desaparece y nadie sabe dónde está. Madrid está llena de carteles de una señora que desapareció en Aranjuez. Nadie la conoce. La ha encontrado. No se sabe dónde está. Y yo no sé cuánto tiempo hace. El otro día, creo que fue este fin de semana, estuvimos mi esposa y yo por la zona del centro, Sol, toda esa zona, calle Mayor, empapelado con una señora que ya he visto en internet. Una mujer que no es mayor. Oye, pues ponerle un smartwatch a ese señor o a esa señora y que si pasa algo poder localizarlo y acabar con el sufrimiento, me parece una grandísima, magnífica idea. De verdad. Y tenemos la tecnología y con lo que a nivel público nos gastamos en otras cosas, pues me parece una idea fantástica que la inteligencia artificial que está observando diga, se está cometiendo un hecho violento en la calle tal, una patrulla para allá. Y ahora llegamos a los límites y podemos hablar de los límites y eso, para eso están los parlamentos y los comités donde digamos, ¿dónde vamos a ir poniendo las líneas rojas? Algunos conspiracionistas dicen, y creo que tienen razón, en que estamos siguiendo los pasos de China en ese sentido. Y que igual que al final se va a perseguir al criminal violento, se terminará persiguiendo al tío que no paga el IBI o no paga lo que sea. Aunque hoy en día lo cierto es que escaparte de pagar impuestos, al final te van a fichar, a localizar y a identificar. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Lo que quiero decir con esto es que está bien, y el miedo que todos tenemos y que nadie dice en voz alta es que en algún momento pues nos transformemos en una dictadura. En una dictadura donde al final te persigan por tu religión, por a quién votas o por lo que opinas en redes sociales. Que al final haya un político desarmado, un populista o alguien que se dedique a utilizar esta tecnología para espiar a los opositores, poner pruebas falsas, etcétera, etcétera. Y bueno, Lo cierto es que al final no podemos abstraernos de la tecnología. La tecnología ha venido para quedarse y la vamos a usar sí o sí. ¿Llegaremos en la Unión Europea a un sistema de ciudadanía por puntos? Yo lo veo. No me extrañaría nada que el sistema chino, el paquete entero, el pack completo, se termine aplicando. ¿Por qué no? Y si no se hace a nivel estatal, que se haga a otros niveles. No hay empresas aseguradoras que te están regalando una pulsera cuantificadora para saber cuántos pasos caminas y en función de tu actividad física establecer así la prima del seguro médico. Claro, esto suena muy Black Mirror, pero así es. No hay cámaras de vigilancia, que el otro día escuchaba al señor este que tiene un podcast, que es camarero o jefe de camareros, muy interesante, por cierto, y lo entrevistó Jordi Jatzer. Cámaras de vigilancia para saber si el empleado mete la mano en la caja. Cajas registradoras especiales que te dan la vuelta para que nadie pueda robar. ¿A quién le puede parecer mal eso? Al honrado, desde luego, le va a dar igual, sin problema, porque ahí están las imágenes y si algún día alguien pone en duda su honradez, va a decir, mirad las imágenes. Y el delincuente a lo mejor es el que se queja. ¿Y vosotros qué opináis? ¿A favor o en contra? La inteligencia artificial, amigos, lo está cambiando todo, pero todavía no hemos visto ni una centésima parte de lo que va a cambiar todo. Salud y respeto.